faltar voluntad para andar juntitos ni valor para charanguear. Te propongo como señas y decís que me querís. Cuando vas a juntar leña, silbame como perdiz. Cuando vas a juntar leña, silbame como perdiz. Buenísimo. Che, arrímense más que acá. Venga, venga más cerca. Venga, venga de acá. Así ven que somos más lindos. Ah, más lindos. Ahí está mejor, ¿ve? ¿Cómo andan? ¿Bien? Vamos a regalar un aplauso a los organizadores porque para armar esto hay que tener huevo, así que vamos a tirarle un fuerte aplauso. La mejor onda. Y chupe mucho. Bueno. ¿Me abrí el 15, compadre? Ahí está. Vamos a tocar canciones del disco nuevo, se llama Cuatro Cuerdos. Esta canción que sigue es Pachamama, es la canción que abre el disco. Y lo vamos a hacer con el invitado sorpresa. Vamos a invitarlo a Bruno Arias, compadres. Va a debutar. ¿Largo nomás? Sí, Abacha no lo saluda. Ah, lo dice que los percusionistas son extraterrestres. Dice. Qué mala. Vamos, compadre. Dame tu sueño marrón, hembra sagrada del sol. Dame tu luna de sal, Pachamama. Dame la fuerza para dar lo que jamás se me dio. Déjame tu bendición, Pachamama. Besa mis pies al andar, bajo la luna o el sol. Recibe mi corazón, Pachamama. Besa mis pies al andar, bajo la luna o el sol. Recibe mi corazón, Pachamama. ¡Sube! ¡Melodía! Cuando me toque partir, quiero ser fiel en tu piel. Me honra lo que me das, Pachamama. En un solsticio de amor, bajo tu vientre pondré semillas de tu bondad, Pachamama. Apenas soy lo que soy, no importa lo que vendrá. Me basta con tu calor, Pachamama. Apenas soy lo que soy, no importa lo que vendrá. Me basta con tu calor, Pachamama. ¡Ahí vamos! Dame tu luna de sal, Pachamama. Déjame tu bendición, Pachamama. Recibe mi corazón, Pachamama. Pachamama. Con tu calor, Pachamama. Ay, Pachamama. Ay, Pachamama. Ay, Pachamama. Venga. Ay, Pachamama. Ay, Pachamama. Ay, Pachamama. Ay, Pachamama. puedes hacer. Si no eliges por dónde vas, nada puedes sentir, nada puedes creer. Si no vives en libertad, libertad de andar un camino que nadie haya trazado para vos, de no mendigar un plan que te va a condenar a perder tu voluntad. Debes darte la oportunidad de ser todo eso que vos soñas, sentir, pensar, creer, dar, trabajar, crear, buscar con amor la paz, que no hay milagro que pueda comprarte ya. Si eliges tu libertad, nada puedes decir, nada puedes hacer. Si no eliges por dónde vas, nada puedes sentir, nada puedes creer. Si no vives en libertad, no es la historia que enseñan la que te va a mostrar cuál es tu identidad. Sangre colla circula en tus venas, ya lo verás, un día surgirá. Desde el fondo de tu alma verás crecer un grito de libertad, luchar, volverse a levantar, balón de paz. La tierra reclamará que no hay milagro que pueda comprarte ya. Si eliges tu libertad, nada puedes decir, nada puedes hacer. Si no eliges por dónde vas, nada puedes sentir, nada puedes creer. Si no vives en libertad, puedes decir, nada puedes hacer. Si no eliges por dónde vas, nada puedes sentir, nada puedes creer. Si no vives en libertad, nada puedes decir, nada puedes hacer. Si no eliges por dónde vas, nada puedes sentir, nada puedes creer. En libertad. Viti Alba. cantes tu pena, bailecito del sol. Ay, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Canta tu pena, bailecito del sol. Viene la tercerita. Que grites tu pena, bailecito del sol. Ay, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Canta tu pena, bailecito del sol. Hemos ensayado como un año, ¿vale? Bailecito del sol. Hace calor, ¿eh? Bueno, y así sonaban los Inti Guaira junto con Bruno Arias. Me dijeron que tenía que escribir la ropa de los chicos de Inti Guaira. Está complicadísimo. ¿Vos? No, a ver, si lo prendemos, capaz que suena. Ahí va. Ahí está, ahí está. Ahí está. Sí, te escucho, te escucho. Es que soy nuevo en esto. Che, bueno, sí, la vestimenta está muy buena. Empieza por el de camisón. No parece es un camisón. Chiste. Ah, no, no es un camisón. Es una bata. Ah, ¿viste cuando claro. te levantas de la cama claro, y o te cuando hace frío, vas a boxear por yo el no tengo, título? En realidad, no tengo. Sí, de hecho están boxeando, ¿viste? Le están dando el maravilla. Le están dando para el campeonato. Le están dando para que tengas, ¿sabes cuándo, no? Bueno. Después seguimos con la sí, el bueno. chico de bata, después está Bruno Arias que vino vestido de civil. Y bueno, y lo más interesante era el de bata. Sí, eso queríamos contarles, que hay un chico con una bata turquesa. El que sopla, el que hace los vientos, está vestido de bata. Che, pero lo que vamos a presentar ahora, mientras acá sigue Inti Guaira, es el reportaje que le hicieron a estos pibes de Uruguay. Estos sí son de Uruguay, ¿eh? Claro, los chicos de 4 pesos de propina estuvieron dándonos una nota en conjunto a la Red Nacional de Medios Alternativos, los chicos de Zumba, de Redacción 351, de La Quinta Pata. Bueno, y ahora la escuchamos. Escuchemos la nota y nosotros seguimos bailando con Inti Guaira. Así es. Bueno, estamos acá con los chicos de 4 pesos de propina. Estamos haciendo la entrevista ahora y para que se va a escuchar durante la transmisión del festival. Estamos con Gastón y Rodrigo. Gastón y Rodrigo de 4 pesos de propina. Así que le vamos a preguntar a los chicos qué sienten tocar acá en Córdoba esta noche. Hace mucho que no tocan en Córdoba, ¿cómo es Londres? Bueno, en realidad estamos recopados porque siempre nos gusta venir, es una ciudad que nos gusta venir. Y hacía pila que no veníamos, pero ahora hace 2 meses tuvimos la posibilidad de venir. Hacía 3 años ya que no veníamos. Ya tenía un debe que teníamos ahí guardado. Y ahora, por suerte, de vuelta, está re contento. ¿Saben cómo es la movida del festival? Que por la línea de resistencia para juntar fondos para el encuentro de organizaciones para su proyecto barrial, ¿les cabe la banda de venir a movidas así? ¿Lo hacen seguido? Sí, es algo que en lo que nos gusta movernos. Y sí, no estamos, somos muy conscientes de dónde estamos ahora. Sabemos muy bien la movida del ego, cómo viene. Yo particularmente unos días antes estuve visitando la biblioteca allá la Cortázar, y bueno, y estuve conociendo también mucha gente. Y nada, muy lindo ver cómo tanta gente comprometida en algo, ¿no? Eso fue de esas cosas que están buenas, que te dan ganas, así como en una cosa, una cuota especial. ¿Están presentando algún material nuevo o están girando hace rato con el mismo disco? ¿Cuántos discos tienen? Tenemos 3 discos de estudio. Y bueno, el tercero salió ahora en 2013, que bueno, ya estamos en 2014, pero... y este, y bueno, sí, es lo que es lo como lo que viene, venimos tocando los tres discos ahora. Y bueno, nada, ahora sí, a fin de año estamos pensando hacer otro disco en vivo. Y que está, está para salir el que viene. Ahí va, buenísimo. ¿Qué les produce el encuentro con la gente en el escenario, en el momento de tocar? O sea, que intentan producir con la música que hacen. Y está buenísimo, o sea, cuando sentís que pasa algo de ida y vuelta, ¿no? Donde primero nosotros estamos muy cómodos en el escenario haciendo la música y estamos vibrando. Primero eso, gozarnos entre nosotros, y después cuando encontrás que la gente también, o sea, eso, es de vuelta también, encontrás ahí que están vibrando, o sea, sin duda la alegría es enorme, o sea, porque se está dando lo que todos venimos a buscar, la gente, nosotros, estamos todos buscando ahí que un momento energético que nos haga bien a todos. ¿Qué nos pueden contar de Uruguay? Yo particularmente no conozco, y está en el candelero de los medios por la particular decisión que tomó el presidente de legalizar la marihuana en cierta forma. Aparte deben suceder otras cosas en Uruguay, les pregunto a más altos rasgos sobre la situación de Uruguay. ¿Qué nos pueden contar a los cordobeses de lo que pasa en Uruguay? Bueno, de Uruguay te puedo decir que estamos en un año electoral, que pasan muchas cosas. De Uruguay te puedo decir que para afuera goza de una propaganda como muy de un país que tiene un montón de cosas muy buenas. Es cierto que pasan cosas buenas, y es cierto también que hay un montón de cosas que pasan que no están buenas, y bueno, en eso andamos, como una búsqueda ahí, yo qué sé. Es un momento delicado entre año electoral y la experiencia que se ha tenido como con el gobierno de izquierda. Es un momento interesante político, te diría que hasta desnorteante. Sí. ¿Cómo es el año electoral en Uruguay, ya que lo nombraste? ¿Es parecido a lo que se vibra de acá? ¿Cómo? Porque acá hay un chisperío. Es como en todos lados, o sea, un año electoral, o sea, todos están buscando sacar sus votos y van a hacer lo posible para eso. Como en cualquier lado, o sea, cualquier ciudad del mundo es lo mismo. Bueno, ¿algo más para contarnos? No sé qué quieren decirnos. Y de Montevideo, te puedo decir que es muy lindo, que si quieren ir que vayan, van a escuchar candó, me van a dar cosas lindas. Y nada, que estamos contentos de estar acá compartiendo goleo con las bandas y con toda la gente que estamos conociendo. Que pueden escuchar el disco ahora por YouTube, lo que acabamos de subir, el disco entero, el último, Surcando, que está buenísimo, que lo escuchen. Bueno, gracias chicos por estar y lo vamos a escuchar en un rato. Bueno, muchas gracias. Festivales de la Digna Resistencia. Resistencia, rebeldía y alegría. Transmisión especial de la RNMA con el encuentro de organizaciones. Somos comunicación. De los trabajadores y el pueblo. De los trabajadores y el pueblo. Somos comunicación de los sectores populares. Somos comunicación, no somos mercancía. No somos mercancía. Muchas voces, muchos sueños. Muchos sueños. Músicos independientes. Horizontal, autogestiva y asamblearia. Por la libertad de expresión. De la memoria. De la memoria y de la acción. Más derechos. Más derechos. Menos obligaciones. Coordinadora en defensa de la comunicación comunitaria, alternativa y popular. Cordecap. Sepan esos insensatos que nos gobiernan, que elegimos resistir porque no nos representan. Porque no gobiernan para el pueblo. Que es el único que debe ser obedecido. Estás escuchando la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. Para comunicarte con nosotros, envía un mail a rnma@rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la ay, la la la la la la la la la la la la. Bueno, y ahora estamos acá con las chicas de Digna Educación, que nos van a estar contando un poquito cómo están laburando. Hola, chicas, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pone así un poquito el micrófono, así te escuchamos mejor. ¿Así? Así. ¿Nos dicen sus nombres? Yo soy Mercedes, del Encuentro de Organizaciones. Yo soy María, de Barrio Sol Naciente y del Encuentro de Organizaciones. Bueno, nos cuentan un poquito cómo están encarando este laburo de Digna Educación. Bien, nosotras desde el año pasado, desde fines del año pasado que nos venimos organizando, delegadas y referentes de cada barrio, de acá de Córdoba capital y también de algunas del interior, sobre todo de Villa María y Villanueva, y nos venimos juntando en realidad para organizarnos en base a lo que a nosotros nos parece que son las luchas y las demandas por la Digna Educación. Y en base a todo eso, presentamos y organizamos como luchas, necesidades y qué es lo que nos parecía necesario reclamar este año frente al gobierno provincial. Y básicamente, los reclamos para las escuelas, mejoras en las escuelas, demandas que tenían que ver con que el Estado contrate a las cooperativas populares, digamos, de acá de la ciudad de Córdoba para que pudiéramos hacer mochilas y cartucheras para nuestros chicos y que esas mismas mochilas fueran las que se pudieran contratar y entregar para cada uno de todos los barrios donde estamos laburando. Y básicamente es ofrecer condiciones, algo más que va más allá de un bolsón o de útiles, sino que también tiene que ver con la calidad educativa que estamos brindando a todos los chicos y chicas de nuestros barrios. Entonces, organizándonos en base a todo eso, también demandando para los apoyos escolares, materiales y becas para las personas que están trabajando de eso y organizándonos y luchando por mejores condiciones principalmente. ¿Cómo encuentran, digamos, la respuesta ante el Estado municipal, el Estado provincial ante sus demandas? ¿Encuentran alguna respuesta? ¿Hay alguna intención o voluntad de resolver o empezar a resolver determinadas problemáticas en términos educacionales? ¿O, bueno, hay oídos sordos o aún cuesta, digamos, instalar esa problemática en esos ámbitos? Bueno, yo te cuento un poquito de lo que nosotros vivimos a nivel de vecina, de mamás y de representantes de cada barrio, que fue ir un largo peregrinar de muchas idas al ministerio, muchas mesas de diálogo, como también ejercer la fuerza de llegar a una toma del ministerio cuando estaba todo hablado y estaba, para, según ellos, todo resuelto, que mañana, y seguíamos esperando. Por ejemplo, nosotros en Sol Naciente tenemos un colegio que hace 5 años que espera que le pongan el nombre porque está sin identidad, que eso pesa muchísimo en la parte psicológica de los niños. Y luchamos por eso, por un cerco perimetral, por un montón de cuestiones del edificio que tenía más de 28 imperfecciones, como humedades, entrada de lluvia dentro de una biblioteca y de un tablero eléctrico donde los chicos transitan. Y bueno, y como que a veces sentíamos esa indiferencia de parte de los funcionarios, que para ellos no es tan peligroso como para nosotros, que se cobre una vida de nuestros hijos o de algún vecinito o amiguito, es algo muy, muy peligroso, o sea, muy delicado. Y ellos, en vez de ponerse activos en esos planteos y en esa problemática, decidían decirnos mañana o vuelvan de acá 15 días, y ahí volvíamos y no estaba nada resuelto y se pateaban la pelota unos con otros. Entonces para nosotros fue una lucha que nos costó mucho, pero en realidad estuvimos muy unidos y sabíamos bien determinar qué queríamos. Y nosotros estamos dispuestos en este momento a decirle que así queremos que sean las cosas y que no nos callamos más, que nos vamos a empezar a educar en la educación popular, que para nosotros es como muy importante y muy humana, y que así lo vamos a ir transmitiendo a nuestros vecinos, en asambleas, juntándonos, que no pensamos dejarnos pisotear más. Porque creemos también que una educación justa para nuestros hijos es que también, y para nuestros vecinitos, que también puedan ponerse un guardapolvo el primer día de clases, llevar una mochila fuerte, resistente, un cuaderno. Y sabemos que en los barrios donde nosotros vivimos eso no existe. O sea, hay muy poco trabajo y son barrios discriminados donde el gobierno te puso para olvidarte. Entonces hoy queremos decirle basta. Nosotros salimos a la calle y la peleamos de esta manera. Nosotros, nadie nos marca la cancha, nosotros sabemos el camino. ¿Y cómo están nucleados? ¿En qué barrios están laburando? Yo, por ejemplo, estamos trabajando en barrio Renacimiento, organizándonos en dos partes del barrio, a través de copas de leche, apoyo escolar y diversos talleres que tienen que ver con la educación también, y tratar de garantizar una integración comunitaria también dentro del barrio. ¿Y en qué otro barrio están trabajando? Y barrio Zona Hacienda, en realidad somos varios barrios, somos La Calera, 17 barrios en total. Y más o menos 14, 15 barrios, contando también el interior, todos los vecinos, que aparte se suman cuando vos presentás la propuesta de lucha. Y es como que se van contagiando y se van sumando a esa lucha. Es una propuesta, aparte de toda la campaña de la Digna Educación, siempre fue abierta, masiva, a invitar a quien se quiera sumar a luchar en definitiva y poder hacer una lucha bien, bien grande, digamos, frente a algo que tiene que ver con un eje que nos interesa a todos, que es la educación digna para nuestros hijos y nuestras hijas. Por último, así ya las liberamos y pueden volver con las actividades del festival. Les queremos preguntar acerca de qué les significa hoy este día, digamos, este festival del Encuentro de Organizaciones, que es como el lanzamiento de algo que se va a estar desarrollando a lo largo del año también. No es el primero, ni es el primero, pero no es el último. Así que queremos saber su opinión acerca de este momento que están viviendo ahora en este momento. Bueno, para nosotros este momento es algo muy especial, muy importante, en cuanto a que nosotros nos sentimos reconocidos, los barrios, los barrios que producen diferentes comidas, entre dulce y salado, que nos toca hoy representar, y nos sentimos halagados por la propuesta, y aparte muy reconocidos, muy tenidos en cuenta. Estuvimos muy emocionados, teníamos los nervios a flor de piel que todo saliera bien, y una alta responsabilidad, porque esto a nosotros nos ayuda muchísimo en los sueños que queremos cumplir cada uno en cada barrio. Bueno, buenísimo. Muchas gracias por su tiempo, por haberse venido hasta acá. Y la buena onda, como siempre. Así que gracias y bueno, y sigan por el camino que van, que estamos contentos y orgullosos. Perfecto. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias. Aunque se lleve mi vida, nunca podrá con el canto la copia me sentirá. No me ahora sí me escucho. Ahí pasaban entonces las chicas de Leo por la Digna Educación y siguen sonando los Inti Guaira. Siguen sonando los Inti Guaira, los dejamos sonando con lo que se puede escuchar aquí en Capitán Blue XL por el Festival de la Digna Resistencia. Luchando sueños hoy sobrevive. Nostalgia. salí, te quedó mi pago. Y la esperanza sigue encendida en las hogueras de nuestras vidas. Por eso sigo coplas sembrando, así mi pueblo siga cantando. Suele ser. La piel morena del desamparo. En los telares y sus urdimbres, razas de soles y sus costumbres. Si mi amada hablar de sueños, fertil la vida. Por eso sigo coplas sembrando, así mi pueblo siga cantando. Oh, oh, oh, oh. Por conocer otros pagos, voy andando en los caminos, pero mi alma está en Santiago. Desde entonces vivo solo por las calles de la vida, callada sombra que pasa, guitarra llena de heridas. Llena de herida bajo este cielo estrellado, y un llanto dentro del pecho me anda llorando, llorando. Oh, cuando yo pegué la vuelta, no sé ni cómo ni cuándo, tierra amada, de contarte lo mucho que te ha llorado. Suene ese bombo, las palmas, a ver, todo el mundo, meta bacha. Compadre Jujuy, vamos a invitar en la próxima canción a los vienteros del Circo Da Vinci. ¿Están ahí o no? Se ha ido, se han cagado. Ah, ahí está, mira. Cabeza y tuba, le dicen eso. Fuerte el aplauso, los vienteros del Circo Da Vinci. Me montó compartiendo la presentación del disco en el Teatro Real. Muchas gracias a los cumpas. Esta canción es el X-Flash, la canción que cierra nuestro último disco y habla de un colectivo de línea que va por el barrio Los Perales de Jujuy. Así que para los que conocen Jujuy, la próxima vez que vayan, tómense uno blanquito que dice 18B y abajo un cartelito X-Flash. Flash era un boliche como el que antes había acá al lado, ¿te acuerdas? ¿Sí? ¿Hace mucho que viven acá en Córdoba o no? Los que no son cordobeses, digo. ¿Y iban al boliche de acá al lado o no? Ah, no, vos no. Vos pelado, sí, va, yo te he visto, boludo. Es más, vos estabas en la puerta, vos era sí. Que vos laburabas. Andaba haciendo el trencito por ahí. Bueno, mi compadre iba a bailar ahí a Flash. Sí. ¿Ah? Sí, sí. Ya te dije. El mejor tema del disco. Bueno, venía a bailarlo acá, pues, boludo. El X Flash. Y nos vamos en colectivo, compadre. Por los Perales de Jujuy, tómate el X-Flash, el que dice va por Flash. Si querés un City Tour por los Perales de Jujuy, tómate el X-Flash, el que dice va por Flash. Y agarra la ventanilla y mirás una casona de ese cónsul que se hizo la fortuna en pocas horas. No será laburando, ¿no? O tal vez la del ministro, una gestión son 5 pisos. Ay, ay. Y la del gobernador, y la del ex gobernador. Y aunque usted no lo crea, lo que digo bien en serio, las hicieron trabajando. Sí, qué bien, por fin, qué bien. Ejemplo de patriotismo. Bruno, buenísimo. Plata. Con el sudor del pueblo, de mi pueblo, oh, oh, oh. Si querés un City Tour por los Perales de Jujuy, tómate el X-Flash, el que dice va por Flash. Si querés un City Tour de los Perales de Jujuy, tómate el X-Flash, el que dice va por Flash. Y Radio Rebelde dice... Atormentado el país y la maravilla, para verte feliz, ¿cuánto hay que esperar? Va a decir ayer que el diablo se ha desbarrancado, ha cagado unos demonios y en la botita están. Todo lo han tranzado, sin taparrabos, son Enrique VIII, andan por los barrios, mete a esclavizar. Le mando bendiciones, en mis oraciones, por su narca vida. Tendrán que pagar. Yo nunca me he ido, estoy enraizado, yo nunca rebaño que podés comprar. Decía que sea mi pago, intento brillar. Y estamos en colectivo, sin espacio y tiempo definido, jugando el partido y vos estás muy duro. ¿Has visto? Somos más, conciencia y movimiento, pillamos y enancamos el viento. Del otro lado del cerro, mi hermano, nos espera para cantar. Ay, ah. Y está la del intendente que ganó por medio voto, que compró ese medio voto y una lujosa mansión con balcón. Y la del exintendente que perdió por medio voto, que vendió ese medio voto y le alcanzó para ese loft, pileta, quincho y asador, dor. Si querés un City Tour por los Perales de Jujuy, tómate el X-Flash, el que dice va por Flash. Si querés un City Tour por los Perales de Jujuy, tómate el X-Flash, el que dice va por Flash. Ya casi no hay carnaval pa' mi gente que trabaja. Ya casi no hay carnaval pa' mi pueblo que trabaja. City Tour, Los Perales City Tour. City Tour, Córdoba City Tour. City Tour, Buenos Aires City Tour. Caravana City Tour. Ay. Uruguay City Tour. Uruguay City Tour. City Tour, City Tour. Argentina City Tour. City Tour, City Tour. Argentina City Tour. Y nos vamos. Un aplauso para el Circo Da Vinci. Circo Da Vinci. Saya, Saya, Saya, Saya, Saya, Saya, Saya, Saya, Saya, Saya. Bien, son la 1:40. Así damos comienzo al final de esta transmisión, se podría decir. Pero espera, no nos vayamos sin antes sortear la rifa de los galpones, chicos. La importante rifa. Yo voy a mover, esto es radio, la gente no está viendo. Yo muevo el recipiente. Bolillero, bolillero. Acá. Traca. Pero para, primero coméntanos cuáles son los premios que sí. Estamos por sortear. Exactamente, primer premio, medio lechón. Medio lechón. Medio vamos. Lechón. Como vivo, para que, vivo, o sea, medio sí, lechón, no, vivo. No, creo que está muerto, está carneado y preparado, listo. Creo que le falta el limón y está listo para la parrilla. Está bueno, está bueno. Dejamos la otra mitad viva para el próximo festival. Exacto. Gran canasta básica familiar, ese es el segundo premio. Bien. ¿La canasta sola o con la mercadería? La canasta familiar, es una canasta grande, porque entra es para toda la familia. Muy bien. Y no, estamos haciendo una broma, por favor. No, la canasta bueno. Básica, canasta sí. Básica familiar tiene todos los alimentos necesarios para una bueno. Familia. Claro. Tercer premio, dos Fernet más dos Coca. Yo ese. Quiero ganarme ese, ese. Todos queremos ese, ¿no es cierto? Y el cuarto premio, dos pastas Frola. Bueno, dos también queremos frula. Ese. Sí, también queremos ese. Bueno, ojalá nos vamos. Pudiéramos ganar claro. Alguno de estos premios. El Fernet para pasar las pastas Frola. Ahí apareció. Ahí vamos. Mano. Hay una mano, una mano, una mano grande. Vamos con el cuarto premio cuarto ahora. Premio. Cuarto las premio. Frolas. Las dos pastas Frola. Frolas. El los ganador es. Y el ganador es, a ver, por favor. Ay, qué Lula. Cosa. El número decimos. Perdón, número de. Número 236. 236. Lola. Lula. Lola dice, acá dice Lola. Lola. Lola Ars. Lola Ars se ganó las dos pastas Frolas. Vamos, Lola bien. Ars. Bien. Las dos pastas Frola. Mira, Lola. Vamos con está festejando Lola. Lola te vas a comer una rica pata. Vamos Frola. A ver. Vamos por el tercer premio. Tercer premio, dos Fernés, dos Coca-Cola. Dos Fernés, dos Coca-Cola. Dice, dos Fernés. Dos Fernés. Yo diría dos Fernés. Dos Fernés. Dos Fernés. Dos Fernés. Dos Coca-Cola. Se lo lleva. El ganador es. El número. Papá. 212. El nombre es. Santi, Sí. Vale, para. El número 212, Santi Rochiat. Bueno, Rochiate, Rochetti, Rochetti. Bien. Santi Rochetti. Lo escribió mi pie izquierdo a los papelitos. Se lleva Santi Rochetti, se dos lleva ferneses. Dos fernés y dos cocas. Muy bien. Vamos con el segundo premio. Vamos con el segundo premio. Se pone caliente, ¿eh? Se pone caliente. Segundo premio. Canasta familiar. Segundo premio, la canasta familiar. Se viene la canasta familiar. Mueve el bolillero bien. Vamos, vamos, muy bien, vamos, muy que bien. Lo movemos. Lo tiramos para arriba como si como Susana Jiménez. Nos vamos a casa una, ¿no? El número. El número ganador es. El número cero. Cero. Cero. No lo puedo creer. Sí, el cero, Damián, cero, el primero. Damián de la biblioteca Julio Cortázar. Damián. Le mandamos un gran saludo, Damián. Lo conocemos. Se ganó canasta, Damián se ganó la canasta familiar. Damián con el número 00. Bien, Damián. Y finalmente. Y el primer premio para papá, papá. Medio lechón. A ver quién se lleva medio lechón. Medio lechón. Medio lechón muerto. Acá tenemos que batir bien, bien, bien. Tenemos muchas caras, muchos ojos que nos están mirando, controlando si esta situación realmente es transparente. Sí, sí, por sí. Por favor, léalo acá la compañera. La compañera de... Número. Está complicado. Ve menos que un gato y eso, la compañera. 53. 53, 5-3. Fernando Fadechi. Fernando Faderchi, el ganador del primer premio. Esa. Se llevó medio lechón. Tiene garantizado medio lechón el almuerzo, a convidar. Bueno, si se juntan, tienen el lechón, el postre y la canasta. Está todo good. Tienen todo. Y el fernet. Claro, y el fernet. Claro, lógicamente. Bueno, terminando, vamos a terminar acá la transmisión porque nosotros tenemos que ir a bailar. Antes de eso, quiero aclarar de que los ganadores y ganadoras van a estar siendo llamados, van a ponerse en contacto con ustedes para avisarles para lo del premio. Entregarle el premio, claro. Por la duda que no estén al tanto aquí de la transmisión, van a estar los datos del encuentro de organizaciones, les va a estar informando acerca de los premios. Así que. ¿Cómo no lo retiran? ¿A dónde y cuándo? Bueno, la vamos transmisión. ¿Vamos a bailar? Sí, vamos a bailar. Vamos a bailar, sí. Exactamente, vamos a bailar porque tienen todo el hondón aquí, Inti Guaira. Todavía quedan 4 pesos de propina o 4P, como quien dice. Y también queda. El Circo Da Vinci queda, que recién están sonando los vientos ahí arriba. Que muy lindo, muy lindo. Así que nos espera prácticamente toda la noche. Esto recién empieza acá. Acérquense si están cerca y están escuchando la radio y quieren disfrutar de este lugar. Está muy bueno, estamos disfrutando mucho, hay mucha gente y bueno, lindo festival, así que vamos a andar cerca. Exactamente, aquí en Capitán Blue XL es el Festival de la Digna Resistencia. Nosotros nos despedimos, pero sigue la transmisión en vivo hasta la última banda, la última canción. Nos vemos. Ya no así podemos hablar más nosotros porque estamos tomando, así que... Hasta luego, nomás. Bueno, nos vemos. Chau, chau. Nos vemos la próxima. Adiós. Caminantes, todo para todos y nada para nosotros. saber de los Andes. Con su impala multicolor, bacana son de los cascabeles, trae la paz y el saber de los Andes. Son distintos amatas, son hijos del sol y sueña. Hermanos originarios, campesinos, detrás de nosotros estamos ustedes, nosotros somos ustedes, Latinoamérica. ¡Sube! Todo para todos y nada para nosotros, caminante. Todo para todos y nada para nosotros, caminante. Todo para todos. Punilla Sur, Cuesta Blanca y Chocru, Mayuzuma. Chinita, y no llores, vamos pa Mayu. Donde hay alegría pa hacerte feliz. No me digas que no, no me digas que no. Celador que levanta las almas para bailar, y aunque sea muy tarde, siempre quieres copiar. Negro bandido, haceme cantar. ay, ay.